El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran mis estimados amigos Radio Escucha? Sábado 25 de marzo 2017, semana 12, han transcurrido 84 días del año. Los saluda Rubén Labastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio en el Punto Crítico Radio. Aquí estamos como cada semana en la revista de la radio con extraordinarias entrevistas, propuestas, cine, teatro, música, todo y para todos los gustos. Qué bueno que nos sigues a través de arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Hoy vamos a platicar con Juan Ignacio Aranda acerca de la obra de teatro Bajo Terapia. Si piensas que tú tienes todo, que no te falta nada, bueno, quédate con nosotros en el programa porque seguramente Juan Ignacio Aranda, extraordinario actor, te va a hacer reflexionar un poquito, ¿eh? Se está presentando esta puesta en escena los sabaditos en el Teatro Céntrica Santa Fe. Bueno, también vamos a platicar ni más ni menos que con el autor de un extraordinario libro que se llama El Águila, El Canto del Águila. También es mi estimado señor McDonald, va a estar con nosotros en cabina para platicar acerca de la evolución en la conciencia, que también es algo que me parece muy importante para todos los amigos radioescuchas. Tenlo presente, El Canto del Águila, vamos a estar platicando con McDonald. También vamos a tener una muy buena propuesta teatral, de cine, que se llama Tenemos la Carne. Desde el momento en que hablamos así, suena un poco de terror, de thriller. El cineasta con el que platicamos, bueno, pues nos habla acerca de ello. Es el director, ni más ni menos, que Emiliano Rocha Minter. Es una película fuerte, y él nos va a dar los pormenores en este programa, en este momento, aquí en El Punto Crítico. Se llama, ni más ni menos que, Tenemos la Carne. Bueno, pues adelante, obviamente, con Federico Vale Chirino. Adelante, Federico, te escuchamos con tu propuesta para este fin de semana. Bueno, fíjense, amigos, que los voy a llevar, este fin de semana, los voy a llevar a San Luis Potosí, imaginariamente, porque nos van a platicar de un evento muy importante que se llama Música Libre, que se lleva a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, esta bellísima ciudad, de verdad bellísima, en serio. Deje de repetir los mismos destinos, dese la oportunidad y visite otros. Verdaderamente San Luis Potosí es una gran, gran opción. Entonces, y no solamente eso, sino que la oferta y la dinámica y la vida cultural, la oferta cultural en esta ciudad es verdaderamente vasta y de calidad. Así que este es el caso de un festival que se llama Música Libre. Entonces, vamos a platicar con Laura Elena. Laura Elena es la directora precisamente ella es directora del Centro de las Artes. Es un lugar además enigmático, verdaderamente, y muy muy interesante, porque justamente fíjese que esta era la penitenciaría. Entonces vamos a ir hasta allá y también vamos a platicar de Un Tranvía Llamado Deseo. Padme Vidente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante con la propuesta para nuestros amigos radioescuchas. Mi querida familia cósmica, el día de hoy, ¿sabías que tu signo zodiacal tiene un lado oscuro? El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, poeta? Muy buenas tardes. Escuchamos lo que nos tiene más adelante. Hola, muy buenos días. Hoy tenemos una reflexión para variar sobre el amor. Me decía hace un momento Federico Vale, cuando le dije que equivocarte con el amor era un problema. Y él me dice, no, es que el amor en sí mismo es una equivocación. Muy discutible. ¿En qué momento se da el amor? Ahora ya sabemos que el principio es enamoramiento y después es una serie de necesidades de ir corrigiendo el rumbo para alcanzar la realización plena. Aquí estamos al pie del cañón, presentes con grandes entrevistados. Cada semana tenemos muy buenas propuestas musicales. Creo que el evento más importante en el ambiente musical en estos días va a ser ni más ni menos que la presentación extraordinaria. Ustedes ya lo saben, ya hemos platicado, ya hemos tenido la oportunidad de tener en esta mesa de trabajo, de entrevistas, ni más ni menos que a nuestros grandes amigos Los Vázquez. Los Vázquez ya estuvieron con nosotros y hoy le toca el turno a una gran institución que van a estar reunidos. Yo espero que sin celos, sin codazo, por ahí, nada por el estilo. Somos grandes amigos. Un saludo a don Roberto Vázquez, una institución. Y grandes amigos, nos hemos encontrado pues en varios escenarios, así es que... Y vaya manera de encontrarse en el claro, Metropolitan. Exacto. Está con nosotros Ray Espinosa. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Ray Espinosa desde Campeche. Ray Espinosa, Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Gómez, baterista, director de Campeche Show. Fundador. Qué bonito nombre, además. También. Sí, Tocayo. Qué gusto saludarlo, Tocayo. Qué gusto saludarte. La Gracias. Cita es el próximo 9 de abril, es domingo. Así es que no pueden faltar a la cita, mis estimados amigos Radio Escucha. La invitación está abierta para que obviamente se den cita a las 6 de la tarde aproximadamente. Así Yo es. Creo que es un muy buen día para que las familias vayan, gocen, disfruten de lo que es para mí todavía la verdadera y buena música. Desgraciadamente, desde hace un rato que nos toca estar en la escena musical, no veo que lleguen así con fuerza, con empuje. De repente por allá hay unas sorpresitas, pero la música buena, pues obviamente tenemos a Campeche Show. Pues sí, muchas gracias, sobre todo que queremos celebrar pues esto. 36 años con todos los amigos, pues los que ya son fans, los que son seguidores de la música de Campeche, pues bueno, y también para todos aquellos que no conocen a Campeche, que nos den la oportunidad de que nos conozcan, que conozcan nuestra música, conozcan nuestra trayectoria. Son 36 años, los cuales pues les queremos agradecer ya a cuatro generaciones, casi cuatro generaciones. En eso andan, en eso andan. 36 años, imagínate, primero fue el abuelito, después de ahí llevó al... Ya fue el hijo que ahora lleva al nieto, el abuelito, al hijo y al nieto. Y bueno, son tres generaciones y nosotros muy contentos de poder seguir estar vigentes dentro de, pues, de los bailes, ¿no? Ahí seguimos en las fiestas. Hemos estado ausentes ya hace buen rato de la radio. Pero nuestro trabajo sigue... Es lo que te iba a comentar, Ray. Han estado a lo mejor despegados de la radio, sí, pero en las fiestas, en las parties, siempre está presente su música. Así es. Sin lugar a duda. Y eso pues lo agradecemos pues a todas las mayordomías, a todas las celebraciones, a todos los lugares que nos han invitado a lo largo y ancho de la República Nacional, ¿no? Aquí en México estamos pues muy, muy abocados al trabajo aquí, que difícilmente a veces podemos salir... un poquito más allá de las fronteras de nuestro país. Pues fíjate que una de las cosas que llama la atención, en la mañana estamos platicando, estábamos también en una conferencia de prensa con los hombres G, con los Enanitos Verdes, también de, bueno, pues digamos que de esa época, sí, aunque en otro ámbito, otro género musical, y lo que comentaban ellos era precisamente esto, que podrían pasar las generaciones, pero cuando es una buena música y se convierten en clásicos, pues ahora sí que el sello permanece, Tocayo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, a lo mejor va cambiando... algunas cositas, algunos integrantes, pero finalmente la buena música permanece y ahí está. Bueno, pues muchas gracias por el halago. La verdad, agradecemos mucho a la gente, sobre todo que desde aquellos entonces, cuando Campeche Show surge en el año de 1980 y nos llega la fortuna del éxito en el año de 1990, pues desde entonces la gente nos acogió así como tal. Tan así que hay programas, como mencionas, de eventos de radio, ya de lo que le llaman éxitos de recuerdo y que le llaman la música de catálogo. Y pues gracias a toda la gente por todo eso, seguimos trabajando y pues aquí estamos agradeciendo de antemano eso que acabas de decir, pues la buena música, pues en aquellos entonces pues tratamos de hacer lo mejor que pudimos y pues seguimos haciendo cosas interesantes. ¿Cómo será que finalmente se dio esta unión? Ustedes los llamaron, ya lo llevaban pensando o meditando desde hace un tiempo, esta gran reunión donde van a estar los Freddys, los Vázquez, van a estar por ustedes, por supuesto ustedes, Carro Show, y por allá también van a estar los Freddys. Los Freddys, exactamente. Bueno, de hecho, sentimos que aquí en la Ciudad de México se están cerrando los espacios para eventos de esa naturaleza, como no sucede en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, Querétaro, fuera de la Ciudad de México, en otros estados. Sentimos que aquí en la Ciudad de México la gente le gusta ir, pero por ciertas situaciones les es difícil, ¿no? Inclusive la seguridad y todo eso. Hubo pláticas con los empresarios para este evento y nos hicieron la atenta invitación y dijeron, vamos a hacer un baile, recordar para bailar. Y bueno, y ellos decidieron que venía el Super Show de los Vázquez. A toda la empresa, gracias por tomarnos en cuenta. Y dijeron, no, pues ustedes son gente que, un grupo que de alguna manera ya tienen música de catálogo, y pues ustedes están invitados junto con el Super Show de los Vázquez, Carro Show y los Freddys. Y esa es la idea, más que nada, de hacer eventos en este caso, en este magno lugar, el Teatro Metropolitan, donde ya ha habido otros artistas y ha habido buen resultado por parte del público de la Ciudad de México, e inclusive han llegado gente de otros estados. Que llegan más de fuera, que es lo que nos agrada, y que es la oportunidad, yo creo, que de repente de asistir a un baile público, y como decía Rubén, dice bien, la seguridad a veces como que no es tan confiable. Permea ahí, ¿no? Y sí, y lo piensa, ¿no? Y en cambio estar en un teatro, digo, seguridad, la seguridad, comodidad, creo que se antoja, y pues tomamos a bien pues esta invitación que nos han hecho para participar al lado de estas grandes instituciones musicales. Extraordinario. Va a ser un duelo de titanes aquel. Va a estar padrísimo. Aproximadamente, bueno, obviamente vamos a llegar desde las 6 de la tarde. Los amigos radioescuchas quedan cordialmente invitados. Pero bueno, ¿cuántos éxitos más o menos les tocarán a ustedes tocar? Pues más o menos nos toca de a una hora. En una hora trataremos de sintetizar la historia de 36 años. Caracoles. Que no va a ser posible, pero bueno, haremos a todo lo humanamente posible para poder reunir toda esta música que hemos tocado durante 36 años, pero pues bien, ahí está, ¿no? Bien, ya tenemos bien. Tocayo, la estrategia para darnos un buen tiro con estos grandes artistas, con ya, estos ya están grandes, preparando. Sí, de hecho ya tenemos bueno, no todo listo, pero siempre cuando suceden cosas así entran cierto nerviosismo, sí, porque pensamos que es un gran evento, sobre todo estar con estos compañeros artistas, compañeros de muchas batallas, de muchos años. Y pues la idea de nosotros es presentar, como dice Ray, 36 años de trayectoria, éxitos de Campeche Show como El Noveno Mandamiento, ¿A Dónde Irás Ahora? Ay, mamá. El Santo del Amor, Ella Quiere Novio, Corazón de Madera, y hacer una recopilación en lo que le pusimos, o se conoce como popurrís, en algo así que va a estar muy padre. La verdad es que invitamos a la gente. Ahorita que vaya el Noveno Mandamiento. Ya saben, ¿no? Padre, perdóneme porque he pecado, ¿no? ¿Otra vez? Una vez más. ¿Otra vez? Oye, pues extraordinario, qué sí. de agasajo. No sé si ustedes últimamente han hecho alguna producción, alguna recopilación de sus éxitos. Sí, obviamente siempre, como lo comento, siempre han estado vigentes, pero desgraciadamente yo creo que en la radio se han olvidado mucho de esto. No sé si han clavado más en la textura de la onda banda, de la onda norteña. No sé, la verdad, pues ahora sí que para qué. ¿Para qué uno critica, no? Igual un día me toca que me topen ahí en una estación, van a decir, pero, no, que no, güey. Yo creo que para todos sale el sol, todos tenemos derecho a trabajar y exponer pues nuestros géneros, ¿no? En este caso, pues nosotros la música tropical romántica, y lo hay, nada más que ahorita pues hay un cierto boom con algunos ritmos, ¿no? Pero exacto, la música tropical siempre estará vigente, hemos visto desfilar a lo largo de 36 años, imagínate que lo de Caballito, y otras tantas cosas musicales que hubieron, y bueno, y ahí siguen algunos compañeros, ahí sí, tenemos claro, al mexicano y otros que siguen con su música de Caballito. Yo creo que en varias carreras como en esta, pues es la perseverancia, ¿no? Sí. O esos grandes éxitos que se convirtieron en clásicos, que obviamente es muy difícil que lo supere una imitación. Claro. Que llegue alguien, cante, por supuesto, alguno de estos temas, Corazón de Madera, y que simplemente pues vuelva a tener éxitos, muy, muy difícil superar al original, ¿no? Sí, claro, y eso es lo más importante, y es lo que tenemos que agradecerle en estos 36 años a nuestro público, a todos los fans de Campeche, precisamente por eso, porque lo ha sabido, y sin embargo pues siguen apoyándonos, siguen atrás de nosotros, y eso es lo que más nos motiva, la fidelidad que tiene el público para con nuestra música, porque pues ya no es de uno, ya es de ellos, populi, y cada, ¿no? Exactamente, y cada quien la toma y la defiende, porque se pelean en las redes sociales, surgen cosas por ahí y se pelean, son cosas así que son, porque son suyas. Exacto. Una vez que tú las das a conocer, abren las puertas de su casa, compran el disco, en sus fiestas te tienen siempre presente, ya eres de... O sea que, bueno, pues afortunadamente no les ha faltado nunca la chamba. No, no, adiós, gracias, Show. No hemos dejado de trabajar. De los grandes. Los 36 años A veces pues, pedimos vacaciones, no nos dan. Pero bueno, pues, a veces nos enfermamos y tampoco nos dejan convalecer. Qué bueno. Sí tenemos que ir, pero... ¿Y si van a estar dando algunos disquitos, por ahí algún regalo? Sí, o tenemos algunas. ¿Sus discos los podemos seguir adquiriendo en las tiendas normales, físicamente, sí, en el formato? Físicamente, y lo más importante es la invitación, porque para todos los amigos que nos están escuchando y gusten acompañarnos el día 9 de abril, es que vamos a hacer un video en vivo, se va a grabar un disco en vivo, y pues qué mejor que participen con nosotros y sean parte de estos 36 años. Perfecto, perfecto. Entonces, sin lugar a dudas, obviamente, en las plataformas estas nuevas de Spotify, por ejemplo, me llama la atención. Obviamente, tú pones, vas armando ahí tu carpeta, vas poniendo música tropical, y automáticamente te dice, te recomiendo Campeche Show y te recomiendo los clásicos, ¿no? Claro. Los clásicos que no pueden faltar en las fiestas. Sí, muchas gracias. De hecho, esto va a ser nuestra producción número 20. Perfecto. En esta carrera de 36 años, nuestra producción número 20, y pues lo vamos a hacer festejando, como dice Ray, nuestro 36 aniversario en un magno evento con nuestros compañerazos que ya hemos mencionado. Y el 20 iba a ser un DVD que vamos a producir junto con la empresa. Ese DVD se va a vender como pan caliente. Esperemos. Seguramente. Y si de repente ya saben que no falta meterle algunos nuevos ritmos, algún nuevo saborcito. Sí, algunas cositas. Mejor todavía, porque claro, la racita, ahora sí que los jóvenes están acostumbrados a eso, a que de repente, ya sabes, a veces están los resbalones que pa' qué te platico, pero no falta que a alguien le gusta por ahí rapear o sacar ahí con que un estilito diferente que a los jóvenes. Actualizarse a los jóvenes, ¿no? Ahorita les late mucho qué es lo que escuchan. Sí, esa es una de las cosas importantes. Ustedes ya le entraron también a las redes sociales, sí están en las redes sociales para que nos las compartan. Sí, claro que sí, es en nuestra página oficial de Facebook, es Campeche Show con Ray, en YouTube, Campeche Show de Ray. Ahí pueden encontrar a todos los compañeros de la agrupación, pueden hacernos preguntas, hacer peticiones. De hecho, a raíz de esas peticiones es la idea de hacer los popurris en el evento del Teatro Metropolitan, porque hemos tenido muchas peticiones, pero como dice Ray, muy difícil en una hora hacer esta trayectoria de 19 discos. Compactar toda esa historia. Pero gracias a ellos, gracias a esta gente que nos sigue en nuestras redes sociales, vamos a tratar de complacerlos de tal forma, a ver que yo pienso que va a estar magnífico. Va a estar magnífico. Algo que se nos escape, algo final que quieran comentar con nuestros amigos. Pues agradecerles a todos, que nos vean a todos y a Punto Crítico, de verdad, gracias por permitirnos este espacio. Aquí muy estamos, Ray. Y pues que no lo olviden, les prometemos que el 9 de abril la van a pasar súper chévere. Carro Show, Super Show de los Vázquez, los Fredes y sus amigos desde Campeche, Ray Espinosa. Y Rubén, ¿qué más quieres agregar? Pues yo quiero decirles que estoy muy feliz, muy contento. Tocayo, gracias a Punto Crítico, gracias a toda la gente que nos ha seguido en nuestras redes sociales, gracias a la gente que sigue en nuestros bailes, gracias a todos, a los empresarios, a la gente que sigue creyendo en nosotros. Gracias a todos, aquí estamos felices y contentos, y pues otra vez regresando a los micrófonos, pues yo estoy muy, muy satisfecho. Gracias. Pues un fuerte abrazo, mucho gracias. Éxito. Gracias, Rubén. Y cualquier nueva discografía, algo pendiente, claro, pues ya saben que aquí estamos. Nos vamos órdenes, a traer. ¿No? Esperemos que están. Y también muy pronto. Padre, amigos radioescuchas, ténganlo presente porque vamos a tener boletos para que vayan a disfrutar ni más ni menos que de este extraordinario show. Obviamente deben estar al pendiente a través de las redes sociales. No pierdan porque ahí detalle. Es donde el movimiento está caliente y a todo lo que da. Eso para que es. Vayan a disfrutar de este extraordinario y gran evento. 9 de abril, domingo, no se lo pueden perder en el Teatro Metropolitan, frente a la Alameda, ahí muy cerca del Metro Juárez. Bueno, pues mi zona ahí caliente, donde siempre ando. Ahí sobre Madero, echándome unas chelas y todo. Y luego está la de López, ¿no? Los cafechín, todo eso. Caracoles. qué buenos recuerdos. Muchas gracias, Ray. No, al muchas gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Gracias. Saludos a todos. Un crítico a todos los amigos. Ahí está Diego, ahí está. A los colaboradores, a todos los que están aquí participando. A los técnicos valientes que están de aquel lado, gracias. Los seres anónimos. Medios crudones, pero pues aquí están a pie del cañón. Ok. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos con el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Deja de llorar, no pierdas la paciencia. Pídele un novio, pídele un novio. Ya San Antonio, ponlo de cabeza. Pídele un novio, pídele un novio. Al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa, ruégale al Señor, pídele un novio. deja de llorar, no pierdas la paciencia. Pídele un novio, y a San Antonio ponlo de cabeza. Pídele un novio, pídele un novio, ponle una velita al santo del amor. Pídele un novio, pídele un novio, y en la misa ruégale al Señor.